Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa de 97.7 FM. En la música armoniosa de mi son, la cadencia cadenciosa que llegó, tú lo bailarás, te pondrá a gozar, no te cansará, no te agotará. En la maña veleidosa de mi son, Salsa Colombiana por 97.7 FM en el Festival de la Salsa.

solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor. Yo sigo solo. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto, ¿dónde vivo yo? Soneros históricos en el Festival de la Salsa. En las cosas de amor que juramos tú y yo, si pudiera descifrar tu manera de pensar, una novela de llanto yo te podría escribir. Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más. Déjame ya, vete de mí. Solo creo en cosas del destino. ¿Qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Déjame ya, vete de mí. Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén, que pueda turbar mi destino. Déjame ya, vete, pero que vete para allá, que no me agite más. Creo en cosas del destino. Déjame ya, vete de mí. Qué tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo gozar. Déjame ya, vete de mí. ¡Fuera zapatos viejos! Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Soneros históricos, en el Festival de la Salsa. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada. Si al vino nací, porque así lo quiso Dios. Si al vino nací, porque así lo quiso Dios. Te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor, negro que todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor. racimo. Negro que baila sabroso. Si tú lo pones, yo me lo toco. Negro que toca. Tráeme, mamá, una congo, tráeme un bongo. Negro que baila sabroso. Blanquito, blanquito. Negro que toca. De sol falto, mamá, un poquito. Negro que baila sabroso. Cuando me estaban haciendo, cometieron un error. Negro que toca el tambor. Se tardaron mucho tiempo y la pintura se acabó. Negro que baila, negrito, negrito, negrito, negrito, negrito, negrito, negrito. De esclavitud se acabaron los gritos porque Don Lincoln los liberó. Negro que baila sabroso, con mucha salsa en el corazón. Negro que toca el tambor. Cambié la gata por un tambor. Salsa blanca. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. ¿Cómo? Escuchen la historia de lo que me pasó en casa de mi amigo Vicente Machó, con su perra. ¿Y qué perra? Vicente, para hacerle una advertencia, que para la próxima vez voy a perder la paciencia. Esa lación con la perra de Vicente, que es esa nación. Me sorprendió y me ha clavado los dientes. Me contó que su perrita era un poquitico terca, pero no la había amarrado, tuve que brincar la cerca. Esa nació con la perra de Vicente. Y corriendo me sorprendió y me ha clavado los dientes. Me destrozó el pantalón y me arrancó hasta un zapato, pero si muerde mi pierna, si me la muerde la mato. Si me la muerde, la mato. Si me la muerde, si me la muerde, la mato. Si ella me muerde la pierna, si me la muerde, la mato. Le doy un palo en la boca y los dientes se los desbarato. Si ella me muerde la pierna, si me la muerde, la mato. Si no me llegan a aguantar a esa perra, yo por el cuello si iba a agarrar. Amigos, les habla Gilberto Santa Rosa del Caballero de la Salsa y quiero invitarlos a que sigan en sintonía del Festival de la Salsa a través de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Que alguien me diga. Thank you. Los rumberos de mi tierra lo repican con sabor. En la letra cualquier cosa, después que tenga sabor. Unos tragos de aguardiente y el cantar de corazón. Thank you.

give you hope, want you to understand. Here comes your smile. Hope it stays for a while. You know it's contagious. It might sound outrageous, but I feel so alive. Always a bridesmaid, never the bride. Two steps behind, you've got too much pride. Always supporting, never stop. Get it together, 'cause the beat goes on. De los 80 en Estrellas de Medianoche.